porque yo quiero llorar cuando veo que no te tengo. Ya no me castigues más, si yo sé que tú te mueres por mi pobre corazón y mi alma triste la tienes. Ven que no quiero pensar que tú seas una indolente. Checho Corrales, ahora es pura ruta. Si te decides a darme de ti lo que necesito, seguro voy a aliviarme y no va a ser por un ratico. Seguro voy a aliviarme y no va a ser por un ratico. Porque no vienes conmigo, si tú lo has deseado siempre. No juegues con mi cariño, porque esconde lo que sientes. Ay, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para que comprendas que si tú me das tu amor, en mí no existen las penas? Que si tú me das tu amor, en mí no existen las penas. Como siempre, Nando Escobar y el doctor Nandito también. ¡Uy! Hermanos de vida, Javier Alvarado y Richie Rojas. ¡Milita! ¡Uy! Yo, si el tuyo siente lo mismo, porque quieres acabar tu amor que tanto anhelado. Ven conmigo a ser feliz y a vivir siempre a mi lado. Estar cerquita de ti es lo que tanto he deseado. ¡Compadre Canaca Molina! ¡Déjese ver, hombre! Mira que el tiempo se pasa y no estamos los dos junticos. Regálame una esperanza y al fin comerte a besitos. Regálame una esperanza y al fin comerte a besitos. Porque no piensas lo mismo, mira que quiero tenerte. Donde estés yo estoy contigo, ves que necesito verte. Ay, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo pa' convencerte? Que tu amor es el que me pertenece. Que tu amor, que tu amor.